Hace una semana salió la publicación del curso de alambrador, que se va a dictar lunes y miércoles de 17 a 19.40 acá en la sede, Saavedra 474. Así que bueno, gracias a la gestión de la intendenta con el IPFL y la conducción del centro, estamos logrando poder abrir este curso. Así que bueno, contentos por eso. También contentos porque, bueno, como sabrán, hoy hay mucho ruido y hay mucha gente, así que contento de que nuestras aulas estén llenas. Curso de alambrador que habitualmente, recuerdo yo, siempre se hizo en el Don Bosco, ¿puede ser? Siempre se hizo en el Don Bosco, así que sí, bueno, la idea es comenzarlo acá para todo aquel que quiera hacerlo. Es con certificado oficial, los requisitos son mínimos, solamente es primaria finalizada y dos fotocopias de DNI. Vienen, se anotan y ya están inscriptos para el curso, que arranca la semana que viene. Bien. ¿Mayor de edad? ¿Pueden ser masculino o femenino? De 16 años en adelante. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres, exactamente. Sí. ¿El curso cuánto tiempo se extiende? Hasta la segunda semana de diciembre, hasta que finaliza el año. Bien. Ya finalizando, o promediando ya lo que es septiembre, finalizándolo, ¿cómo están los distintos cursos? ¿Han tenido buena respuesta en lo que cupo? Hemos tenido buena respuesta, sobre todo en los cursos de limpieza institucional, que se están dictando acá en el aula de al lado. Hay 35 personas por curso, son tres cursos, o sea, hay 105 personas lleno. Hemos decidido ampliar, iban a ser 30, pero bueno, por una cuestión de infraestructura, los salones no los queremos que estén todos pegados, así que bueno, por una cuestión lógica, decidimos agregar 5 personas a cada turno. Sigue quedando gente en lista de espera, así que bueno, si hay alguien que no comenzó por algún motivo, porque no se enteró o lo que fuese, todavía está a tiempo de tener su vacante. Hay ruido por todos lados, hay cursos por todos lados. Hoy hay ruido por todos lados, también está la gente del CEA en la cocina, por eso está la gente de herrería, está jardinería y está limpieza institucional. Y no solamente acá en la sede no hay cursos, hay distintos lugares. Tenemos distintos lugares, tenemos el punto digital, que se dictan 3 cursos: liquidación de impuestos, administrativo e informática. Tenemos en el SIC de Máximo Paz, que está cocinero y indumentaria, costurero de indumentaria. Después está reparación de electrodomésticos en la iglesia de Máximo Paz. Tenemos energía renovable en la media 2. En el comedor Juan 23 está tapicero. Así que sí, tenemos subsedes por todos lados. Bien. ¿Y ya se mira un poco el año que viene, Rodrigo? ¿Llegan consultas? ¿Ya te preguntan? Sí, hay mucha gente que está consultando para el año que viene. Nosotros estamos justo en el periodo de planificación de los cursos. Así que estamos viendo qué cursos van a continuar por la demanda y las consultas que hay. Y la idea también es abrir cursos nuevos. Así que estamos en esa planificación. Calculamos que para diciembre ya vamos a tener la planificación aprobada y saber qué cursos se van a dictar, y en febrero largar la preinscripción, que es de manera online. Eso lo vamos a ir informando en nuestras redes sociales, o si no, el centro ya cuenta con un teléfono institucional que se pueden comunicar al WhatsApp, que es 2226 44 41 41, y bueno, manda el mensaje ahí y le vamos contestando en el transcurso del día. Perfecto. Bueno, Rodrigo, horario de atención y para que se acerque, la gente se acerque, interesados en los cursos también. Bien, los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 a 12 con quien les habla, y de 5 y media a 7 y media por la tarde con Juan, el secretario. Pero bueno, ahora que tenemos el teléfono institucional, por ahí, para el que no es del centro y le quede lejos, puede mandar mensaje. De 8 a 8 estamos contestando los mensajes, las dudas, las consultas, todo. Perfecto.